El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Las infinitas formas del caos. Esto es Polución Sonora. En una tarde calurosa de Quito, empezamos Polución Sonora, transmitimos desde Radio Casa de la Cultura para Radio Casa de la Cultura, obviamente, y también para Radio Cusey FM en la Universidad de Guadalajara, México. Así que a la gente que se está conectando a través de las redes sociales, le damos la bienvenida. Hoy nos acompaña, me olvidé su nombre. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Eric. Hoy nos acompaña Eric detrás de los micrófonos, de los micrófonos en los controles, así que cualquier error, cualquier cosa le culpan al Eric. Estás haciendo tus pasantías, ¿no es cierto, Eric? No, entonces se va a esmerar mucho porque este programa salga bastante bien. Y como les habíamos anunciado entre semana, nos acompaña esta tarde una guapa y talentosa artista del tatuaje que es amiga de aquí de la casa también, de la Polio Sonora. Desde hace algún tiempo le conocemos. Ella es María Gracia y con ella estaremos conversando sobre precisamente lo que le encanta hacer, que es el tatuaje. Saludos de una vez, amiga. ¿Cómo le va? Radio. Muy alegre también. Pero bacán, chévere. Sí, muy, muy emocionada ante todo. Emocionada. Bacán. Hoy vamos a tener una conversación de todo el programa sobre lo que decía, lo que te gusta hacer, que es esto del tatuaje, que es precisamente las artes en general, ¿no es cierto? Sí. Porque conversábamos tras micrófonos, actualmente están sucediendo muchas cosas alrededor de lo que es el tatuaje y estas formas de hacer. Así que de eso vamos a estar conversando y por supuesto estaremos escuchando música también. Así como menú de la tarde, les puedo decir que más adelantito, como a la media hora de este programa, y te cuento también, María Gracia, vamos a estar ¿qué será? Como estrenando lo que es lo nuevo de las sesiones Polu Sonora. Ya tenemos el audio de la primera sesión que grabamos en el nuevo formato, porque ya tenemos un nuevo formato con todos los juguetes. Ya tenemos batería, guitarras, bajos y todo. Así que más adelante les vamos a poner ya el audio de esta nueva sesión junto a los Canguiles, esta banda de macas que nos estuvo visitando hace un par de semanas, y es lo que vamos a escuchar. Y el video saldrá ya en próximas semanas, ya lo podrán ver en el canal de YouTube. Así que eso tenemos para esta tarde, y estén atentos porque a la gente que le gusta el tatuaje y cosas... Ah, y también les tengo premios. Aquí está, les voy a mostrar a la cámara, porque también ahora ya nos pueden ver. Ahí está, por acá abajo está el tema, y por acá arriba está el logo del programa, la hora y todo. Así que eso también es la novelería que tenemos acá en la radio. Y ahí les estoy mostrando el premio que tengo para esta noche. ¿Y qué tienen que hacer? Esta tarde, perdón, ¿qué tienen que hacer? Simplemente llamar al 2220-966, 2220-966, y directamente la persona que nos llame y diga: ¿me quieres llevar ese premio que es del disco de porno? Está empaquetadito, sí, emplasticadito. Yo me llevé una vez un disco. Tú también te ganaste un premio, ¿no es cierto?, en la Polu. Sí, vine de noche y me lo traje. ¿Qué premio era? Era de un disco de Cometa Sucre. El disco de Cometa Sucre, que venía con pulseritas, sí, de stickers. Sí, bacán. Qué chévere, qué bacán. Ya ven, sí, ahí están cosas que suceden en la Polu. Así que si es que quieren llevarse este disco de porno, en el 2220-966. Vamos a escuchar algo de música para ir bajando un poco el calor, porque en serio estaba haciendo full calor hoy, full. Así que para ir bajando el calor un poco, vamos a escuchar. Hoy trajimos música movidita, así como para sacudirse, disfrutar el verano, también disfrutar que los días están bastante soleados. Y lo que vamos a escuchar es una compilación para la gente que sacuda la cabeza y se mueva. Y empezaremos con Tanque. Esta canción se llama Choro y es de su último disco, Hasta Muerte, de su titular. Una banda que todos le extrañamos, así siempre está bueno escuchar Tanque, así que ojalá vuelvan a tocar y pronto. Así que escuchamos desde el disco Hasta Muerte, de su titular, Choro, de Tanque. Vamos ahí. Saludos para la gente de Polu Sonora, aquí de la Papaya Dada. Loco, o sea, ver a la gente que poguea con la música popular ecuatoriana, un sentimiento indescriptible. Un saludo muy especial especial muy afectuoso de parte de Esteban Portugal de La Papaya Dada para La Polo Sonora. Estamos de regreso en Polución Sonora y ahí estuvimos escuchando los saludos que nos manda la gente de La Papaya Dada. También le mandamos saludos ahí a nuestro gran amigo Diego Minda y a Esteban Portugal, integrantes de esta banda que pone a zapatear a todo el mundo. Yo les voy a hacer una invitación y también les cuento de paso para entrar ya en materia con María Gracia, que este programa en este año está siendo ayudado y promocionado por muchas otras personas porque han confiado mucho en el trabajo que hacemos y bueno, nos han querido aportar de alguna manera. Entre esa gente están Kain Studio, está Da Vinci's Closet, está La Libertina, está Crearte, está Moshi Boots, está Patronus, están alguna gente, así que estén pendientes de eso. Por ejemplo, de Kain Studio les puedo contar que las sesiones Polo Sonora es un segmento dedicado a la música en vivo junto a bandas de la escena local contemporánea, un segmento que se realiza junto a Kain Studio. Kain Studio, el espacio para la música donde podrás ensayar junto a tu banda, realizar tus grabaciones de audio, producciones musicales y más en sonido. Kain Studio, sonido y producción para tus grabaciones y eventos. Esto está en el Parque de Santa Clara. Ustedes, sí te ubicas del Parque de Santa Clara, justo ahí en el Parque de Santa Clara diagonal, ahí van a ver el rotulito de Kain Studio. Así que, y si van a nombre de La Polo Sonora, recibirán un descuento en los horarios de ensayo. Si ustedes tienen la banda y dicen, ¿sabes qué? Escuché en La Polo Sonora que me daban un descuentito ahí por venir a ensayar acá, así que directamente serán acreedores a ese descuento en Kain Studio, así que estén muy pendientes. Y bueno, entrando en materia, ahora sí le damos la bienvenida a María Gracia. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Y lo que te comentaba era, la idea de esto era un poco conversar sobre lo que te gusta hacer, sobre esto que te de alguna forma también lo muestras, ¿no es cierto?, sí, que es el tatuaje. Cuéntame, María Gracia, ¿cómo es que empieza este gustito por el tatuaje? ¿Hace cuánto tiempo estás involucrada en esto? Me imagino que empezó por un tatuaje. Sí, o sea, la verdad es como que en mi familia tenía un tío que siempre se tatuaba, entonces ya me llamó la atención y dije, me voy a tatuar. Y tipo 16, 17 años me hice una estrella horrible. Con esas máquinas de tatuar de antes, así. ¿Crees que siempre las primeras veces de los tatuajes son complicados? Siempre salen feitos. Pero antes. ¿Ya? Yo creo que antes. Ahora creo que ha evolucionado mucho esto. Ya si tienes un tatuaje mal hecho, ya es porque tú mismo no te metes a informarte más sobre el tema. Porque ya es ahora con todo lo que está actualizado en esto del tema del tatuaje. Ya tener un tatuaje feo ya... ya no pega. No, ya no. Empezó entonces a los 16 años con el tatuaje feísimo de estrellitas que dices. ¿Dónde te lo hiciste? ¿Cómo fue? ¿Dijiste? Me lo hice en la casa de un chico y me dijo que quería tatuarme y le dije que bueno y ya. Y él estaba haciendo pruebas también, digamos. Ajá, y no sé ni siquiera con qué aguja me tatuó, cachas, por eso. Pero bueno, yo no, ya me hice exámenes de todo. Tranquilo. Así que tranquilo, ¿ya? Así que, y ya, luego, o sea, estuve con un chico que tatuaba. Pero bueno, nunca fue como que le tomé mucha importancia. Él como que me hacía los tatuajes a mí. Ya. Me tatuaba, yo lo veía, pero ya. Después de unos 2 años que terminé con él, me dediqué full a dibujar, pero más lo hacía porque me distraía. Por el gusto. Ajá, por el gusto, porque wow, dije, wow, me gusta, sí, me sale bien, y empecé a dibujar así. Pero nunca fue como que sí, me voy a dedicar a tatuar, ¿cachas? O sea, solo fue como que un chico al año, creo que fue de lo que seguía dibujando, un chico me dijo, oye, quiero que me tatúes, así. ¿Ya? Le dije, loco, pero yo no sé tatuar. Y me dijo, no importa, sí. Antes de eso no habías tomado nunca una máquina, nunca, nada. No. ¿Ya? No tenía idea de nada. Yeah. Y luego le dije que bueno, sí, dije, bueno, veamos. Aventurémonos, a ver qué sale. No tengo nada que hacer, bueno. Yeah. Y después ya, les llevé al estudio de tatuajes de Sebas Maestre, de School Bull, donde School ahí comencé tattoo. A tatuar. Estuve con él y bueno, ahí me ayudaron también Diego Navarrete, con él también empecé a... Él también me ayudó mucho a tatuar. Entonces ya, pues el primer día que lo hice, hice un gato en tipo anime. ¿Directo a la piel de alguien? Ajá, o directo así, como cuando le sacan a uno a manejar, ¿no? Cuando da va a hacer el curso de manejo. A ver, coge el carro, salga a la calle. No, pero es que sí. No sé nada. No, salga a la calle. Ajá. De una vez. Algo así. Algo así fue. Qué loco. Y yo solo fui como que bueno. Y el man, o sea, le cobramos $20 yeah. los materiales y ya, así. ¿Quedó igual, satisfecho el sí, y hasta ahora el tatuaje sigue ahí, así sí. Qué no loco. No se bajó, ni hay como que huequitos blancos, nada. O sea, está full bien. ¿Qué fue lo más complejo en cuanto a técnica en esa primera vez? Porque, por ejemplo, amigos tatuadores me dicen que al inicio, o una de las cosas más complejas es el peso de la máquina. Sí. Que hay diferentes pesos y que se te desvía, se te ajá. cae a un lado. ¿Cómo fue ese o sea, ya lo encuentro? Que pasa es que a mí me temblaba todo. Claro, claro, y o sea, claro, era lanzarte que, al, qué al loco, ruedo. Así. Y era como que a veces no llenaba los espacios, no llenaba la tinta, ¿me entiendes? Ya. Entonces era como que me demoré en un porte así de unos 6 centímetros, me demoré 2 horas. ¡Wow! Sí, increíble. Pero bueno, el man sabía lo que se metía. Claro, claro, sabía. Pero no lo decepcioné. María Gracia también ha hecho, ¿cómo? No sé cómo se llama, pero yo lo conozco como suspensión, que ah, es sí. esto de colgarse en el aire de agarrado con unos ganchos sí. de la piel. De eso nos vas a contar más adelante, porque ay, por esas épocas más o menos creo que yo te conocí y me sí, pareció creo, algo o sea. Increíble, así cuando subías las fotos, eran verdad, es la María Gracia, wow, ay, ay, ay. Sí, fue vamos, vamos a conversar de eso. Mientras tanto seguimos escuchando algo más de música, pero también les invitamos a conocer un lugar amplio, armónico y contemporáneo. Las marcas reconocidas del diseño independiente local se juntan en Da Vinci's Closet Galería. Encuentra ropa, accesorios, zapatos, joyería, cuadernos, libretas y muchos detalles que te encantarán. Estamos ubicados acá, cerquita de la Casa de la Cultura, en la avenida Jorge Washington y 6 de diciembre, una cuadra diagonal al mercado artesanal. Da Vinci's Closet Galería descubre la capacidad infinita de imaginar que tiene la gente, esta gente que está dedicada al diseño independiente. Nosotros seguimos escuchando algo más de música. Saludos a toda la gente que nos está viendo. Le mandamos saludos a la gente de Patronus, a Ghost Blues, a Roxana, que nos están viendo del otro lado de las cámaras, a Licenciado, a César Castillo también, que es parte de esta producción de este programa de Polución Sonora. Y como les había dicho, más adelante estén pendientes que vamos a estrenar lo nuevo de Sesiones Polu Sonora, el audio al menos de lo que estamos haciendo ahora con las bandas. Seguimos escuchando algo más de música y lo que escucharemos a continuación es algo de Rocola Bacalao. También está siempre bueno escuchar a la Rocolita. Sí. Esto se llama Mi Soledad es un Vicio, de la Rocola Bacalao, del disco Más de Niñados que Nunca. ¡Vamos ahí! Mi soledad es un vicio. Oye. Estamos de regreso. Déjele sonar, ahí faltaba el pogo, amigo Eric, pero todo bien. Nos debe el pogo de esta canción, era la siguiente. Estamos transmitiendo para Radio Casa de la Cultura y para CUSEI Radio FM de la Universidad de Guadalajara, México. Y les recuerdo que también tenemos un sorteo que hacer. Estamos aquí, bueno, más que sorteo, estamos básicamente regalando el disco de porno. Tenemos acá en nuestras manos el disco de porno. ¿Y qué tienen que hacer para eso? Solo comunicarse al 2220-966. Este programa está en vivo y eso es lo único que tienen que hacer: coger el teléfono, llamar 2220-966 y se llevan el disco de porno. Así de fácil. Si no se lo llevan hoy, lo vamos a seguir sorteando. Entre otros premios, tenemos también el disco de los Canguiles que nos dejaron. Tenemos una camiseta de chica de Fat Chancho. No sé si has escuchado esta banda. Sí, tenemos una camiseta full linda de Fat Chancho. Tenemos y un premio así medio especial, ¿no? Que lo tenemos guardadito por ahí para cuando amerite sortearlo. Tenemos la baqueta del baterista de los Le Petit Batards, yeah, del último concierto del Quito Fest. Se presentaron por última vez ahí, cogió pa al finalizar el concierto, lanzó la baqueta. Circunstancias de la vida, cayó a los pies de nosotros. Así que ahora tenemos esta baqueta. Oportunamente lo vamos a sortear, pero esos son los premios que tenemos así como entre las cosas guardadas de la Polo. Y, por cierto, también tenemos el tejido en telar que nos presentó acá Roxana la semana anterior, así que eso está también pendiente como premio de la Polo. Se vienen algunas cosas interesantes también en la música. Ya mismo viene el Saca el Diablo, estén pendientes de eso también, que se viene Bomba Estéreo, por ejemplo. Está a los tiempos, vamos a tener algo como de fuera del país, acá en Quito, claro. Y está chévere, así que ya les contaremos algunos detalles más de eso. Conversando con María Gracia sobre el tatuaje, ya nos comentaste cómo fue, digamos, ese choque de la primera experiencia de coger a la máquina y empezar a hacer. ¿Cómo fue el hecho de continuar ya haciendo? ¿Te dijeron, sabes qué, está bueno, quédate, sigamos intentando? Sí, o sea, Sebas fue como que... Él ha pensado que yo tatuaba, que yo ya tatuaba. Ay, va, ya. Entonces, por eso, él, al segundo tatuaje que yo le dije que me colita a tatuarle a una chica, uh-huh, me dijo, ¿sabes qué? Ya quédate a trabajar aquí, así. Ya. Y yo así... Creo que ese fue el día más feliz de mi vida, literalmente. Qué bacán. Y después, ya, así fui parte de ahí, de School Bowl, y me quedé un año ahí. Chévere. Y la gente, o sea, fue como que la gente me buscaba. Y bueno, yo igual seguía subiendo dibujos, mis dibujos, así. Y ya, o sea, la gente me siguió buscando. Tuve más clientes y ya. Y hubo respuesta. Todo se fue dando, ¿no? Sí, todo se fue dando full bien, así, la verdad. Qué chévere. Volviendo al tema de los tatuajes en ti, este gusto del tatuaje. Y te hiciste el primero, obviamente quedó ahí como que no quedaste muy satisfecha con el resultado. Me imagino que buscaste, claro, mejorarlo con el tiempo. Pero, ¿por qué seguir? ¿De dónde nació esto de ya lo tengo aquí, ahora quiero uno acá, quiero otro acá, quiero en la pierna, en el brazo? Como le decía ahora a mi papá, decías que ahora se hacen en todo lado, padre. Ajá. En el cuello, en el ojo, en la oreja, en donde sea, tienes un tatuaje y se ve bastante estético, ¿no? Como hace unos tiempos era como que medio raro ver en un lugar, sí, así diferente. ¿Cómo siguió esto? ¿Por qué seguiste tatuando? O sea, la verdad, sí me... Sí, es como que... Ajá. ¿Ya? Sí, porque te olvidas de ese dolor. Ya. Entonces vuelves. Así es como... No quiero poner de ejemplo eso, pero bueno. Es como cuando tienes un hijo, ¿cachados? Ya. Se olvidan de ese dolor. O así. Cuando te enamoras también. Te enamoras y te hicieron daño. Ya, se me pasó. A ver, sí, vamos. Exacto, otra vez. Exacto, sí, claro, ajá. O sea, te olvidas de ese dolor. Qué loco. Entonces, no sé, vuelves. Yo, por ejemplo, ayer me hice un tatuaje así. Yeah. Y no quiero volver a tatuarme en unos 2 meses. Ya. Yeah. No, pero sí, me gusta mucho cómo se ven en mí. Uh-huh. Me gusta. Entonces, sí quiero seguir llenándome. ¿Qué es un tatuaje para alguien que tatúa y tiene tatuajes? ¿Qué significa? Un tatuaje es como que para mí... Un tatuaje es como que lo más significativo, ¿cachas? O sea, es como que te ven y dicen, ¿por qué te hiciste eso? Así, uh-huh, como por ejemplo, así. Y es como que algo full propio, ¿cachas? Claro. Es como que, o sea, muchas veces hay algunas personas que se lo hacen, pero no tiene significado. Uh-huh. Y bueno, ahora como que ya no le ponen tanto significado a las cosas. Claro. Pero bueno, hay personas que sí le ponemos full significado. Uh-huh. O sea, por ejemplo, a mí... Para mí un tatuaje significaría como que, no sé, tener algo, algo que un artista diseñó, ese momento que se inspiró así en base a lo que yo le dije. Para ti. Para mí, para propio, para mí. Entonces, eso hay que tomar mucho en cuenta también, en respetar full. Aparte, yo también, yo no tengo tatuajes, como tú dices, respeto y aprecio mucho a la gente que tiene tatuajes por el mismo hecho de aguantar el dolor. Sí. Pero de lo que he conversado, yo creo que un tatuaje, en todo caso, concreta o llega a ser el símil o el significante de un momento de la vida de esa persona. Sí. Que a veces es muy, muy fuerte, a veces es muy, muy alegre. Pero condensa experiencias bastante amplias en algo tan sencillo como es el color y la tinta, sí, que se quedan impregnadas obviamente en lo más personal de uno, que es la piel. Entonces creo que eso es muy valorable de alguien que tiene tatuajes, más allá de que sea como sea, de que del dibujo que tenga, de lo que sea, porque antes también era eso, no tienes la calavera, oye, el diablo, el no sé qué. Más allá de eso, creo que eso es lo que se debe valorar al momento de apreciar un tatuaje. La capacidad que tiene la gente, y en este caso el artista, el tatuador, de condensar ese momento cargado de muchas emociones en un lienzo que es la piel. Claro. Eso es muy bonito también al momento del tatuaje. Vamos a hacer esta pausa y seguimos conversando, seguimos escuchando algo más de música. Después, ahora sí, antes de eso, quiero que me cuentes así la apertura de cómo fue eso de la suspensión. ¿Cómo es que te decidiste hacerlo? O sea, y luego ya me cuentas cómo fue ya el momento tal cual. Bueno, la verdad no tenía pensado hacérmelo, porque si hubiera tenido en mente que él me lo iba a hacer, nunca me lo hubiera hecho. Ya, claro. Literal. Si lo pensabas mucho. No, ajá. O sea, solo fue como que llegué a la expo de tatuajes de Ibarra. Ya. Y un amigo que se llama Ulises, Jacob, que es el que hace las suspensiones y modificaciones corporales, que es muy bueno. O sea, fue gritando como que ¿quién se quiere que suspender? Y nadie quería. O sea, fue en el momento. Ajá, ahí. Porque ya. Nadie quería. Y solo fue como que, yo quiero. ¿Por qué dijiste así? ¿Por qué no sí? Sé, o sea, porque solo fue como que, veamos qué trip, así, qué ese dolor, veamos qué pasa, así. Ya. Y ya. Me dijo, ya, de una, ven, así. Y todos fue como que, wow, así una chica. Claro. Una chica. Es lo que más llama la atención. Lo más extraño, sí, ¿no? Como que las chicas no pueden, no se atreven. Eso conversábamos también antes de entrar a micrófonos. ¿Cómo es el asunto de ser chica en el mundo del tatuaje, que hace algunos años la gente lo tiene relacionado más con los hombres? El hombre que tatúa, el hombre tatuado, el claro, incluso se ve más, no sé, se tiene ese estereotipo, ¿no? Claro. ¿Cómo es las chicas dentro del tatuaje? Es que ¿cómo resulta? No sé, o sea, antes, claro, o sea, los hombres era como que un hombre, o sea, un hombre tiene que tatuar, o sea, claro. Las mujeres no, pero yo creo que es más porque las mujeres no lo querían hacer, porque era como que, es los hombres, es algo de hombres, claro. Entonces las mujeres no se animaban, pero bueno, hoy en día hay mujeres que tatúan mejor que hombres, entonces, bueno, los estereotipos, claro, se rompen totalmente. Y un poco también la estética del tatuaje ha cambiado, ¿no? Antes, como decíamos, se tenía el arquetipo del hombre así tatuado. Ajá. Ahora está también implantada la idea de la mujer tatuada. Claro. Porque si han hecho tatuajes, o sea, digamos, las mujeres y sus lienzos han generado como una nueva tendencia también dentro del tatuaje. Algo más estético, más elaborado, más detallado. Y sí, eso también ha ayudado a crecer en el mundo, claro, del tatuaje. Ajá. Es que ver a una mujer tatuada es full llamativo. O sea, llama full la atención. Sea lo que sea, sí, llama más la atención que ver a un hombre. Claro. Chéveras. Le mandamos saludos a la gente que está conectado. Edwin Andrés Ríos, el vocalista de los Canguiles, nos manda saludos. Dice, grande, saludos la Polu Sonora desde la selva. Arce de la H también dice, saludos al licenciado. A César le mandan saludos. La Black Woman, la DJ, nos dice, salúdame, que ya llegó tu comadre. Saludos ahí a la DJ Black Woman, que nos está viendo también. Chévere a la gente que está conectada en la Polu Sonora. Nosotros vamos a seguir escuchando algo más de música. Volvemos a retomar este tema de la suspensión. Yo tengo esa imagen así de, no te vi, pero está la foto ahí así. Y hay un video también. Diosito, vamos a conversar de eso más adelante. Dale. Y lo que les vamos a presentar a continuación es una canción que se llama Amanecer. Esto fue grabado, como les decíamos, en la en la nueva versión de las sesiones Polu Sonora, grabado en Kaina Studio. Así que, como les decía al inicio también, si ustedes quieren ir a ensayar ahí con su banda, pueden ir a hacerlo a nombre de la Polu Sonora y tendrán un descuento. Esto fue grabado en Kaina Studio hace aproximadamente 2 semanas. Es Los Canguiles en vivo y próximamente podrán ver el video de la sesión también en vivo en el canal de la Polu Sonora. Le mandamos saludos a la gente ahí también que está conectada, chévere. No puedo ver los nombres. En el próximo bloque les mandamos saludos a toda esa gente. Dice Sebastián, Cristian, Juan Andrés, Francisco, David, Alejandro, Marce y Javier. A todos ellos les mandamos saludos, transmitiendo en directo desde la cabina de Radio Casa de la Cultura. Vamos a escuchar entonces, esta canción se llama Amanecer, grabado en Kaina Studio acá en Quito, Ecuador, para las sesiones Polu Sonora. Amanecer de Los Canguiles. Vamos ahí. saludo para Polución Sonora de Quito, Ecuador. De Radio Cusey, Guadalajara, México. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tenemos la solución para que tus lunes no sean aburridos. Escúchanos y comienza tu semana recargado de rock y metal. Aleación Maestra, todos los lunes a las 21 horas por Radio Casa de la Cultura. Nuestra misión siempre ha sido apoyar y difundir el rock y metal ecuatoriano. Recuerda, si tienes un proyecto musical, puedes compartirlo en nuestro espacio. Somos Aviación Maestra, estación de rock y metal desde la capital para el mundo. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Recordando anécdotas acá con María Gracia de alguna vez que fuimos a un evento. Fueron de hecho los 25 años de Edgar Castellanos. Sí. Ahí estuvimos recordando algunas anécdotas de aquella vez. Porque estábamos escuchando la voz de nuestro amigo Daniel Castellanos, de Aleación Maestra, y con él fuimos ahí a un evento por ahí, a este evento de los 25 años. Cosas que han pasado también en la vida y fuera de los micrófonos. Chévere estuvo ese evento. Muy bueno estuvo. Conversábamos sobre algunas cosas del tatuaje con María Iglesia y decíamos, vienen algunos eventos, esto de la suspensión pasó en un evento, sí. Ahora vienen otros eventos, cuéntame así de los eventos que se vienen, me estabas comentando en una convención. A fin de mes viene la convención de mitad del mundo, Quito Tatú. Va a ser el 30, 31 y 1 de abril. Uh-huh. Yo voy a participar, así va a ser mi primera convención, voy a ver que cómo me va, veamos qué trip, porque no es que como que quiero en serio ganar así, pero quiero ver qué me dicen los jueces. Yeah. Quiero como que también nutrirme más también de esos, se aprende full. ¿Cómo funciona una convención? Ya te digo, yo del mundo del tatuaje sé lo que veo de mis amigos, que son los tatuajes, pero hasta ahí. ¿Cómo funcionan las convenciones? ¿Qué se hace? ¿Quién califica? ¿Cómo se califica? ¿Cómo es eso? Es como que hay varios estilos en los cuales concursan. Uh-huh. Y bueno, o sea, al final, tipo 7 de la noche, 7, 8 de la noche, pasan y ahí están los jueces. En la convención de Carla, de uh-huh. Carla Tatú, suelen traer a extranjeros, a jueces uh-huh. extranjeros. Esta vez viene Megan Masacre, viene John Campuzano. Bueno, siempre han venido John Campuzano y Barbery, pero Megan Masacre ya es la segunda vez que viene. Uh-huh. Y ellos van a estar de jueces. Son buenos artistas. La verdad no sé mucho en qué se basan ellos, pero me imagino que debe ser mucho también el diseño propio también. Claro. Eso influye bastante. Y sobre todo, creo yo, la prolijidad también al hacer, ¿no es cierto? Sí. Líneas rectas, definidas, colores. Color, claro. Todo eso, la paleta de colores. En esta convención estarás entonces, ¿cuándo, en qué fecha era? Es 30, 31 de marzo y 1 de abril. ¿Estarás tatuando ahí en la convención? Sí, voy a estar tatuando. El viernes no voy a concursar, pero voy a estar tatuando ahí. Yeah. Entonces, si quieren alguien ahí tatuarse conmigo, voy a estarles atendiendo con gusto. Bacán. El 30 sí voy a participar en estilo libre. Uh-huh. Y el 1 de abril en estilo neotradicional. ¿Y qué es el estilo neotradicional? Neotradicional es como que mezclan dos tipos de estilos, el old school uh-huh. y el tradicional. O sea, ya. Es como un nuevo, como que el... Una nueva tendencia que recoge, o sea, las dos cosas. Ajá, así. Exacto, es como que lo nuevo de esos dos estilos. Ya. Es muy bonito, es un estilo muy bonito, pero hay que saber hacerlo bien. Claro, hay que tener también trabajo previo. Ajá. Porque, no, sí es un poco complicado. Sí, de una mandarte a hacer algo así, sí es un poco complicado. Bacán. Así que ya saben, en esta convención va a estar presente María Gracia en la convención de Mitad del Mundo de Quito Tattoo. Vamos a ver si le convencemos al licenciado que nos está viendo de por fin si se hace un tatuaje, pues, del César. Que dice que sí, que quiero tatuarme, amigo, la luna, el sol, la de Sudamérica, el Che Guevara, que no sé qué, todo quiere tatuarse, pero hasta ahora. No se anima. Y no se anima, desde, creo que desde que le conocí quiere tatuarse, hace unos 10 años atrás, y hasta ahora no se hace. Porque, claro, o sea, yo también he querido tatuarme. Lo más difícil de eso es tomar la decisión, porque siempre uno tiene como esa previsión del dolor, ¿no? Porque hay umbrales del dolor también en el tatuaje, ¿no es cierto? Hay ciertos niveles de dolor. ¿Cómo se maneja eso? ¿En verdad duele muchísimo? ¿Hay partes en las que duele más? ¿Cómo es esto? La verdad no sé qué decirte, porque es tan raro esto, así es como que... Relativo, dices. O sea, duele y no duele a veces. Ponte el tatuaje que yo tengo en el pecho, todo el pecho, ¿cachos? ¡Au! O sea... Es full grande, así, y la verdad no le dolió tanto como pensé que me iba a doler. Me dolió bastante aquí en la mitad, pero fresco, o sea, fueron como 5 horas, pero todo tranquilo. En cambio, recién este tatuaje que me hice ayer, ya no quiero hacer. O sea, me dejó así como que wow, y en el brazo, de hecho. Entonces también depende de la predisposición de la persona, del lienzo. Puede ser. Sí, es el área, es tal vez también los nervios de las personas. O sea, en algunas partes me dolía, en otras no. Y así, ponte en el área de las costillas. Duele full. Duele. Oye, tatué unas costillas. Aquí una golondrina. Wow. Y que me demoré 1 hora y media, creo, o menos. Y le dolía full. Pero aguantó, y aguantó full bien. Algo que yo no lo hubiera logrado. ¿Cuántos tatuajes llevas haciendo ya en este corto tiempo? ¿Haciendo? Sí, la verdad, ¿cuántos? Ya perdí la cuenta. Ya no hay. No, ya. Wow. No, ya no sé. ¿De esas rarezas que te han pedido? Rarezas, la verdad no les hago. Porque... ¿No? ¿Rechazas así? Ajá. No, mejor es... Es que no. ¿Qué has rechazado, por ejemplo? Así que te han dicho, verás, necesito aquí un... O sea, pero lo que últimamente me pidieron fue como que les tatué en un pinocho en la parte de aquí. En la pélvica, en digamos. La pelvis, ajá, del hombre, así. ¿Ya? Y que la nariz del pinocho sea... Y solo fue como que... Ay, igual. Fue como que, verás, loco. ¿Cómo te digo? Así, ¿cómo te explico? Qué loco. Pero no les paro mucha bola de esas cosas, claro. La verdad. Es como que no les contesto, les dejo ahí. Es como que, no estoy para... También a veces escriben por molestar. Por molestar, claro. Claro. De los tatuajes más complejos, uno que saliste así como... Ahora sí soy tatuadora. A ver, ¿cuál? Por ejemplo, vimos uno que le pusimos en el GIF. ¿Un búho? No, aparte del búho, un cuerpo que tenía como una especie de mandalas adentro. Sí, sí, ese hice en la Expo Female, de tatuajes por Vane Aldaz. Pero fue la verdad muy... Es que fue diseño mío. ¿Ya? Entonces, ya lo tenías trabajado. No fue tan complejo, ajá. O sea, fue fácil hacerlo, la verdad. ¿Alguno que te haya llevado así bastante tiempo? Bastante tiempo, pero recién hice un Darth Vader. Ya, qué loco. Era de este tamaño, o sea, era pequeño, así me demoré todo el día. Pero relleno fue, todo. Es que era en un estilo, en realismo. Ufa. Entonces, sí fue como que, ¿cómo le hago? Y bueno, yo solita, ¿cachos? Es que yo soy sola, literalmente soy sola. Nadie me ayuda. Entonces... ¿Y aprendiste sola también? Aprendí sola. Bueno, tuve las personas que me enseñaron, que fue Sebas, maestro, pero... No es como que estaba todo el tiempo ahí, ¿cachos? El man me ayudó bastante, me daba tips y todo, pero... Más era yo, así, porque eres tú, ¿no? O sea, todo depende de ti. Ante todo. Eso sí, todo depende de uno. Nosotros seguimos conversando con María Gracia, ya en el próximo bloque cerramos el programa, pero yo les tengo que recordar algunas cosas, entre esas, la importancia de compartir y aprender. Ayahuma te invita a participar de sus ferias de comercio justo todos los fines de semana. Estamos ofreciendo lo que necesitas para alimentarte de manera sana, con los productos que alimentarán también tu espíritu. Visita las ferias de comercio justo Ayahuma todos los fines de semana de 10 de la mañana a las 5 de la tarde. Estamos ubicados en la Guipúzcoa y Cádiz, acá en el lindo sector de la Floresta. Ayahuma, ferias de comercio justo para que vaya amigo Eric a comprar las verduras, para que haga la comida de los fines de semana. ¿Usted, Eric, tiene tatuajes? Sí, por ahí sí le vi comprar de tatuajes. Sí, ahí está. ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos tiene, Eric? ¿Solo esos? Ya vendrás para arreglarte. Ya verás. ¿Cómo le hace visaje? Vendrás para arreglarle. Ya, pero ya sabe, ya tiene ahí lugar también donde hacerse el siguiente, Eri, ya sabe ahí. Nosotros seguimos escuchando algo más de música y conversando con María Gracia López sobre este mundo del tatuaje, que es bastante interesante y que, a pesar de que nosotros no tenemos tatuajes, nos llama mucho la atención también. Eso es muy bacán. Lo que escucharemos a continuación viene a cambio de a cargo de La Escuela. ¿Escuchaste alguna vez La Escuela? Sí, claro. La Escuela, vamos a escuchar. Esto es La Escuela Punk de Quito y esto se llama... No sé cómo se llama, nosotros con el licenciado le bautizamos como Saro Cumbirao. Así le bautizamos, así que esto es a cargo de La Escuela, el track 16 de su disco. Vamos ahí, desde el año 2004-2005. Vamos ahí. Soy Pedro de la Laguna. Un saludo para la Polo Sonora. Amo esta radio. Estamos de regreso en Polución Sonora y estamos aquí jugando con todos los juguetes que hay de la tecnología ahora. Por ahí María Gracia está transmitiendo en vivo desde su perfil también si quieren vernos. Y la radio también está haciendo la transmisión en vivo, ahí nos van a ver tipo televisión, por allá está la pantalla. Van a ver que aquí abajo dice mujeres y el tatuaje. Por acá arriba está el logo de la Polu. Por acá está la hora también si quieren ver, si no se atrasan a las clases. Y eso, por acá está la María Gracia. Y lo importante de eso es que les tengo que mostrar esto que tengo entre mis manos, el disco de porno que lo estamos obsequiando hoy tarde, esta banda de pop de acá de la ciudad de Quito, perteneciente al sello Pop Sucio Records. 6 temas buenazos, les recomiendo bastante la banda Porno, en realidad muy buena. Y si quieren ver de hecho una sesión de porno aquí hecha en la Polu Sonora, pueden visitarlo en el canal de YouTube. Polu Sonora, busquen Tus Amigos Son Horribles, ahí va a aparecer esta sesión de porno, así que estén pendientes de eso. Vea, tenemos cabina llena, ahora sí le mandamos saludos al Adrián, al George, por allá está nuestro otro amigo también. ¿Cómo se llama usted? Sebas, es que no se hace sentir pues Sebas, el Sebas y el Eric. Del Barcelona, por eso no se hace sentir. Tenemos cabina llena, qué chévere. María Gracia, vamos como ya cerrando así algunas cosas. Igual quisiera invitarte para alguna otra ocasión, seguir conversando el tema sobre algo ya más específico con esto del tatuaje. Ya estábamos conversando también ahí tras micrófonos, a ver si seguimos haciendo algunas actividades relacionadas a esto que yo veo que sobre todo te gusta muchísimo. Sí. Veo mucho amor en lo que haces y sobre todo me quedó sonando esto que decías, que estás sola en esto. El hecho de estar sola también creo que te ha hecho aprender muchísimo, te ha llevado al menos a este nivel que ahora tienes, que para mí sí estás a un nivel bastante alto y eres una muy buena tratadora al menos de acá de la ciudad. ¿Qué le puedes decir a la gente que está interesada en meterse al mundo del tatuaje? Yo tenía un amigo en el colegio que se inventó él mismo sus máquinas, por ejemplo. Tenía amor por el tatuaje, lastimosamente nunca pudo meterse en ese mundo. ¿Pero qué le podrías decir a esa gente que quiere hacerlo, que no se atreve, que dice, no, tal vez es que me va a fallar, no sé? ¿Qué le diría? No es como que les voy a animar así, porque... Uh-huh. O sea, si algo es para ti, se te va a dar. Como sea, va a llegar a tu vida. O sea, si te gusta algo, o sea, yo la verdad no es que en esto fue como que ni siquiera sabía que era para mí, ¿cachas? No sabía lo que era para mí hasta que se dio, hasta que la vida misma me puso el tatuaje en mi vida, sí. Entonces, o sea, si te gusta algo, bueno, o sea, inténtalo, pero si no es, sigue buscando hasta que encuentres lo que en verdad amas. Porque meterte a hacer cosas que solo por novelería es también un poco frustrante para ti. Y se va a ir en el tiempo, ¿no? Ajá, se va a disolver en el tiempo. Sí, al rato te va a durar un mes, 2 meses y luego va a ser como que ya. Claro. ¿Ahora qué hago? ¿A qué me dedico? Entonces, no sé, solo creo que sería de buscar así lo que en verdad es para ti. Y que como tú dices, va a llegar en el momento adecuado. Va a llegar en el momento adecuado y ya. Chéverísimo. Para que la gente te conozca más, para que comparta contigo alguna conversación, algo más, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Me dices que ahora ya tienes un espacio propio? Sí, me puse mi estudio privado. Es en la Juan Leumera y Robles. Se llama Instinto, pero bueno, todavía estamos como que haciendo la publicidad y todo eso. Entonces me pueden, no sé, escribir si quieren por interno. Estoy como María Gracia en el Facebook, María Gracia con Z. Entonces, no le ponga María Gracias como una vez le puse yo en un guión. No, es con Z. Con Z, María Gracia. Así, y ya, y para una cita igual estaré gustosa de atenderlos. Bacán, igual todos los estilos, ¿no es cierto? Sí, o sea, lo único que todavía no lo domino es el realismo. Ya, pero porque, estás ahí todavía. Pero estoy ahí cachando todo y eso. Chéverazo. Así que ya saben, si quieren tener algo del arte de María Gracia, en el Facebook, en las redes sociales, sobre todo, que ahí es el contacto directo para ahora, la actualidad, y sobre todo más rápido. Eso es lo importante de las redes sociales. Claro. Yo te agradezco un montón, ha sido chévere la conversación. Gracias. Es la primera vez también que compartimos este espacio de la radio. Estuvimos en el 1865 con el licenciado también, de hecho, él también estuvo ahí. y a ver si él ya se anima a hacerse el tatuaje, pues, ya claro, que tanto quiere, a ver si todo el mundo se anima también a hacerse el tatuaje. Chévere, María Gracia, yo te agradezco un montón haber aceptado la invitación. ¿Algo que le quieras decir a la gente que nos ha estado viendo al cerrar, a despedirte? Muchas gracias a todos, porque a mis clientes, a las personas que me dan de referencia, porque no sé, gracias a ustedes también he podido mover un poco más lo que me gusta, sí. Entonces, sí, no sé si siguen más mi trabajo, si me ayudan con, no sé, un like a mi página, se les agradecería full. Buenazo. Y antes de despedirme, yo dije que le iba a mandar saludos a la gente que estuvo conectada en el perfil de la María Gracia. A Jorge Eduardo, a David, a Lego, a Charlie, a Vane. Vane Aldaz, le mandamos saludos ahí a la Vane. Tony Maiwa, Cinti, Danak, Sol, Rubén, Ulises, César, Gabriel, Alex, así un montón de gente que estuvo pendiente de lo que estuvo pasando hoy acá en La Polu Sonora. Así que les agradecemos un montón por haber estado pendiente. La próxima semana estará con nosotros algo más de novedoso de lo que está sucediendo en el mundo de la cultura. Próximamente estaremos conversando sobre pueblos milenarios de acá de Quito, también ancestrales. Eso va a estar interesante, también les recomiendo. María Gracia, en una próxima ocasión seguiremos conversando, ¿no es cierto? Sí. Chévere, muchísimas gracias a ustedes que estuvieron del otro lado de los micrófonos. Esto se llamó Polución Sonora y nos despedimos. A ver, amigo Eric, nos vamos a despedir con una cancioncita que se llama Perro Muerto. Esto viene a cargo de Los Suchos del Vado en la voz de Jaime Martínez y El Cabezón. Esto se llama Perro Muerto, dedicado a estos tiempos siempre conflictivos en el Ecuador. Vamos ahí, Los Suchos del Vado. Pueblo que es llamado Perro Muerto, un lugar muy olvidado del centro del universo, donde el cerdo come el cerdo en la mesa del Congreso. Bienvenido, Perro Muerto. Bienvenido, Perro Muerto. Bienvenido, Perro Muerto. Donde tienes ciego al pueblo. Acá la libertad no existe, los ideales se perdieron y de porquería se viste. Asistir al entierro y recordar el momento en que se brilla en el cielo. Bienvenido, Perro Muerto. Bienvenido, Perro Muerto. Bienvenido, Perro Muerto. Donde tienes ciego al pueblo. Alguero lo deseo. Que se calle, mejor lárgate antes que la bomba estalle. Bienvenido, Perro Muerto.